como les decía, tenemos una temperatura actual de 20 grados Fahrenheit. Y para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 35 grados, mínimas de 20, que son las que tenemos ahorita en estos momentos, con cielos soleados y despejados. El día de mañana las temperaturas máximas van a aumentar, máximas de 41 grados, mínimas de 22, con cielos soleados y despejados. Para el próximo jueves 30 de enero se esperan temperaturas máximas de 42 grados, mínimas de 28, con cielos soleados y despejados. Y para el próximo viernes 31, ya para despedir el mes de enero, increíble, pero ya se va el mes de enero del 2025. Y para el 31 se esperan temperaturas máximas de 50 grados, escucharon bien, máximas de 50, mínimas de 38, con cielos parcialmente soleados. Y dándole la bienvenida al mes de febrero, el mes del amor y la amistad, se esperan temperaturas máximas de 50 grados, mínimas de 43, con probabilidad de chubascos de lluvia el próximo sábado. Y esto sería por la tarde del día sábado, a partir de las 6 de la tarde en adelante. Así que va a amanecer el día domingo también lloviendo hasta las 6 de la mañana aproximadamente. Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pausa musical seguida de la reflexión y después regresamos. Pues ya les había comentado la semana pasada, ¿no?, que este lunes no iba a haber programa. Tenía una cita el día de ayer y pues no pude definitivamente hacer programa. Les dije probablemente podría hacerlo, pero no, ya era tarde. Entonces dije, no, pues ya, de todas formas ya les había avisado, ¿verdad? Pero bueno, aquí estamos de regreso y ahora nos vamos a la pausa seguido a la reflexión y después regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Beauty is beyond compare, but blame the locks of Auburn Air. te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Vivir como las flores. Maestro, ¿qué debo hacer para no quedarme molesto? Algunas personas hablan demasiado, otras son ignorantes, algunas son indiferentes. Siento odio por aquellas que son mentirosas y sufro con aquellas que calumnian. Pues vive como las flores, advirtió el maestro. ¿Y cómo es vivir como las flores?, preguntó el discípulo. Pon atención a esas flores, continuó el maestro, señalando unos lirios que crecían en el jardín. Ellas nacen en el estiércol, sin embargo, son puras y perfumadas. Extraen del abono maloliente todo aquello que les es útil y saludable, pero no permiten que lo agrio de la tierra manche la frescura de sus pétalos. Es justo angustiarse con las propias culpas, pero no es sabio permitir que los vicios de los demás te incomoden. Los defectos de ellos son de ellos y no tuyos. Y si no son tuyos, no hay motivo para molestarse. Todas las preguntas que se suscitaron aquel día en la reunión pública estaban referidas a la vida más allá de la muerte. El maestro se limitaba a sonreír sin dar una sola respuesta. Cuando más tarde los discípulos le preguntaron por qué se había mostrado tan evasivo, y él replicó: ¿No habéis observado que los que no saben qué hacer con esta vida son precisamente los que más desean otra vida que dure eternamente? Pero, ¿hay vida después de la muerte o no la hay?, insistió un discípulo. ¿Hay vida después de la muerte? Esa es la cuestión, replicó enigmáticamente el maestro. ¿Cuántas veces ponemos el centro de nuestra atención en lo que ocurrirá luego de nuestra muerte? ¿Cuántas veces nos preguntamos si existe la reencarnación, si volveremos a tener una vida física como la que ya tenemos, si nuestros actos de hoy influirán en ello, si pasaremos directamente a ser parte de la eternidad, etcétera, etcétera? ¿Cuántas veces logramos llegar a una respuesta que tomemos por cierta y definitiva? Casi nunca. De hecho, en el momento en que llegásemos a esa respuesta, no sería necesario volver a formularse la pregunta. Por lo que si lo hacemos, es que no hemos arribado a tal certeza. Eso parece lo más probable que lleguemos a obtener cuando abordamos esa cuestión. Es paradójico que dediquemos tanta energía enfocando nuestra atención en algo que por regla general está más allá de las certezas, que cae en el ámbito del misterio. Pero lo más paradójico es que desde que nuestra atención no puede estar íntegramente enfocada en dos objetos al mismo tiempo, la atención que destinamos a esos rumbos se la quitamos a lo que sí es cierto y seguro, que hoy estamos vivos. Nos desconectamos del presente. Cuando nos desconectamos de nuestro hoy, estamos reduciendo el nivel de conciencia con el que vivimos. Cuando reducimos el nivel de conciencia, aumentamos el grado de inconsciencia. Y cuando este aumenta, nos ocurre que dejamos de darnos cuenta que tenemos la facultad de elegir y de aquello que elegimos, y aun cuando dejamos de darnos cuenta, seguimos eligiendo, solo que inconscientemente. Como no advertimos que elegimos, en vez de accionar, reaccionamos desde nuestro piloto automático. No entendemos lo que nos ocurre, ni por qué sucede lo que sucede, dejando a un lado la dimensión de misterio que puede producir algunos sucesos en nuestra vida y de lo que creamos junto a otros colectivamente. No vemos los nexos que como individuos creamos entre la forma en que vivimos y los contenidos que vivimos. La vida parece un rompecabezas en el que las piezas no encajan bien. Perdemos la noción del tiempo como continuidad, en el que nuestro pasado conduce al presente que vivimos y este al futuro que viviremos. Y nos perdemos atándonos a lo que ya fue o pudo haber sido, o ensoñando lo que podrá ser. No aprendemos del pasado, no aprovechamos el presente, no proyectamos como construcción nuestra el futuro. Solo proyectamos nuestros pensamientos al futuro, mientras el resto de nuestras manifestaciones vitales están en el hoy. Por lo que al no darnos cuenta de que esto es así, nos guste o no, dejamos pasar el tren que hoy tenemos ante nosotros. Sobrevivimos como víctimas de los acontecimientos y no vivimos como responsables de lo que manifestamos. Nos resignamos a nuestro hueco insatisfactorio, pero cómodo, a los sueños que otros han soñado, a las limitaciones que otros han establecido, a la interminable lista de se debe, no se debe, se puede y no se puede que otros han confeccionado. Cuando logramos comprender que ocurra lo que ocurra luego de nuestra muerte, tenemos un presente en el que estamos con vida. Podemos dejar de perdernos en el anhelo de una segunda oportunidad y encontrarnos dispuestos a aprovechar esta que ya tenemos. Una inmensa oportunidad que a su vez contiene infinidad de posibilidades. Muchas de ellas, la inmensa mayoría, dependientes de nuestras decisiones y elecciones. Y la respuesta, definitivamente sí. Hay vida antes de la muerte. Autor, Anthony DeMille. They say you got a boyfriend.

Aries, recibirás mensajes importantes que impulsarán acuerdos, trámites o inicios laborales. Es un día de oportunidades y felicidad para el signo de Tauro. Venus está de tu lado, trayendo cambios positivos en tu vida económica y sentimental. Así que aprovecha la buena fortuna y el éxito que te rodean. Para el signo de Géminis, es un momento para triunfar en proyectos laborales y personales. También es ideal para fortalecer la comunicación en tu hogar y con amistades. Para el signo de Cáncer, tus ideas se están materializando gracias a la intuición y la creatividad que te impulsan a hacer cosas nuevas y diferentes. Para el signo de Leo, la pasión y la alegría dominan tu vida. Mañana con la luna nueva recibirás sorpresas que mejorarán tu situación económica. Virgo, hoy es un día para analizar ofertas o decisiones importantes. Mañana bajo la luna nueva será más favorable concretar compras o ventas. Libra, tu capacidad para equilibrar y resolver conflictos te dará grandes resultados. Tus esfuerzos recientes beneficiarán a más personas. Escorpión, la rueda de la fortuna está a tu favor. Enfrentarás con éxito situaciones laborales o financieras que abrirán nuevas oportunidades. Sagitario, abundancia y prosperidad llegan a tu vida. Organiza tu tiempo y delega tareas para aprovechar al máximo las nuevas oportunidades. Capricornio, Júpiter te ayuda a avanzar rápidamente en negociaciones y contactos sociales. Es un día favorable para generar beneficios duraderos. Acuario, los astros están en tu signo, dándote energía para negociar y expresar y alcanzar tus metas. Aprovecha este periodo de buena fortuna. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Es un excelente momento para firmar contratos, iniciar cambios importantes y reconectar con personas significativas. Usa tu creatividad para avanzar. De la mañana con 45 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

pasando el tiempo, analizando la ruptura. La versión que tiene el lobo no es la de Caperucita. De tanto amarnos nos volvimos los extraños. No sé quién tomó y tu mano, ni tú dónde estoy ahorita. Seguramente para la otra que nos veamos repitamos lo de la primera cita. Venus versus Marte. Un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana en punto, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos a información de ciencia y tecnología. Y en la primera nota que les traigo son sobre los lentes Ray-Ban Skylar, la tecnología y el estilo al alcance de más personas. Por tan solo $299, los Ray-Ban Skylar de Meta ofrecen una combinación perfecta de innovación, diseño juvenil y funciones avanzadas. Y vamos a ver qué es lo que pueden hacer por ti estas gafas inteligentes. Las Ray-Ban Skylar se posicionan como el modelo más económico de la línea de gafas inteligentes desarrolladas por Meta en colaboración con Ray-Ban. Y a pesar de su precio accesible, estas gafas no sacrifican características tecnológicas avanzadas ni su icónico diseño de alta calidad. Si buscas una experiencia inmersiva, cómoda y funcional, pues estas gafas son una excelente opción. Inspiradas en la era del jet set, las Ray-Ban Skylar destacan por su diseño de estilo ojo de gato, con marcos en marrón caramelo brillante transparente que les otorgan un aspecto moderno y elegante. Además, su peso de apenas 50 gramos las hace extremadamente cómodas para usar durante todo el día. Estas gafas admiten lentes graduados con rangos de corrección que van desde menos 6 hasta más 4, haciéndolas ideales para personas con miopía, hipermetropía o astigmatismo. También incluyen lentes polarizados diseñados para mejorar la nitidez, reducir reflejos y ofrecer protección total contra los rayos UVA y el UVB, lo que las convierte en una herramienta excelente para actividades al aire libre. Los Ray-Ban Skylar integran una cámara HD de 12 megapíxeles con ultraangular que captura imágenes de alta resolución y videos de 1440x1.920 megapíxeles y 30 fotogramas. Y esas características permiten grabar momentos con una calidad impresionante, ideal para usuarios que deseen compartir experiencias en redes sociales o comunicarse en tiempo real. Y gracias a la integración de Meta AI, estas gafas inteligentes pueden activarse mediante comandos de voz para realizar tareas como traducir textos, resumir menús o incluso ayudar a recordar dónde estacionaste tu automóvil. Así que para la gente que de repente va a un lugar y dice, ay, ¿dónde quedó el auto? Cuando hay varios pisos, pues ahí les va a ayudar estos lentes. Además, permite realizar videollamadas a través de WhatsApp y Messenger, escuchar música o atender llamadas sin necesidad de auriculares adicionales. Y esto es posible gracias a sus altavoces abiertos personalizados y un sistema de 5 micrófonos que capturan sonido con precisión, incluso en ambientes ruidosos. Y la batería de los Ray-Ban Skylar ofrecen hasta 4 horas de uso continuo y su estuche de carga extiende la autonomía hasta 36 horas. Y en cuanto a conectividad, incluyen Wi-Fi 6 y Bluetooth 5.2, lo que garantiza pues una sincronización rápida, estable, con dispositivos Android e iOS mediante la aplicación MetaView. Y estas gafas requieren un smartphone con Android 10 o superior o iOS 14.4 en adelante, lo que asegura compatibilidad con la mayoría de los dispositivos actuales. El modelo Skylar es el más económico dentro de la línea de gafas inteligentes de Meta, con un precio base de $299 en la página oficial de Meta. Y en el sitio web de Ray-Ban, el precio sube ligeramente hasta $351. Además, las Skylar se destacan por su diseño personalizable, disponibles en colores vibrantes como rosa, azul, verde y naranja, adaptándose a diferentes estilos y preferencias. Y dentro del catálogo de gafas inteligentes de Meta, las Skylar compiten con los modelos Wayfarer y Headliner, que tienen un costo base de $329. El modelo Wayfarer combina un diseño clásico con funciones avanzadas, mientras que el modelo Headliner presenta un diseño más redondeado y sofisticado. Entonces, pues las Ray-Ban Skylar demuestran que es posible acceder a la tecnología avanzada sin comprometer el estilo o el presupuesto, con funciones como cámara HD, inteligencia artificial integrada y un diseño ligero y moderno. Y estas gafas inteligentes pues son una opción ideal para quienes buscan innovación y practicidad en su vida diaria. ¿Cómo la ven? Pues muy baratas que digamos no están, ¿no? Pero por todas las funciones que tienen, pues suena interesante. Y bueno, en otra información, recompensan con $1,000,000 a quien consiga descifrar una escritura antigua que tiene más de 5.300 años de antigüedad. Un misterioso lenguaje de hace más de 5.300 años guarda secretos de una civilización perdida y tú podrías ser quien lo desvele. El gobierno de Tamil Nadu, en el sureste de la India, ha lanzado una propuesta histórica, una recompensa de $1,000,000 para quien logre cifrar la escritura de la civilización del Valle del Indio. Y este sistema de escritura, que desconcierta a expertos desde hace más de un siglo, podría cambiar la historia tal como la conocemos. Y bueno, ¿qué hace tan único este desafío y por qué genera tanto interés global? Pues la escritura del Valle del Indio, también conocida como Harappa, ha intrigado a arqueólogos, lingüistas y expertos durante más de 100 años. Y esta civilización, que floreció entre el 2600 y 1900 a.C., en lo que hoy es el noreste de la India y Pakistán, dejó un legado impresionante de arquitectura, urbanismo y arte, pero también un sistema de escritura que hasta ahora sigue siendo un completo enigma. Compuesta por unas 4.000 inscripciones grabadas principalmente en pequeños sellos y cerámicas, Esta escritura combina símbolos abstractos que hasta la fecha pues no han podido ser relacionados de manera concluyente con ningún otro sistema conocido, y los intentos por desentrañar su significado han generado diversas teorías, desde conexiones con el antiguo sistema Brahmi hasta vínculos con lenguas indoeuropeas o incluso con el sumerio. Sin embargo, ninguna hipótesis ha demostrado ser definitiva, y lo que hace pues más intrigante esta civilización es que de su desaparición no dejó rastros claros de guerras, desastres naturales o hambrunas, y este vacío histórico convierte pues su escritura en una de las pocas claves que podrían revelar cómo vivían, gobernaban y pensaban los habitantes de esta avanzada sociedad. El anuncio de la recompensa de $1,000,000 realizado por M. Kane Stalin, ministro jefe de Tamil Nadu, no solo representa una suma atractiva, sino también un reconocimiento al valor histórico y cultural del desciframiento. Y más allá del incentivo financiero, pues este desafío llama la atención de académicos y entusiastas alrededor del mundo, invitándolos a formar parte de un esfuerzo colectivo por resolver un enigma milenario. Entonces, pues ojalá que puedan resolverlo. Y pues quién sabe, ¿no? A lo mejor puede ser tú quien responda a este llamado y haga historia. El reto podría estar en tus manos. Bueno, con eso nos vamos a ir a una pequeña pausa musical. Y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Sola por la calle, pensando, Dios, qué complicado es esto del amor. Se preguntó a sí misma cuál habría sido el detalle que seguro Cupido malinterpretó. Él daba como cada amor, se vueltas en la cama. Sonó de pronto una canción romántica en la radio. Quizá fue Michael Bolton quien metió el dedo en la llaga. Y como le faltaba el sueño, fue a buscarlo. Los dos estaban caminando en el mismo sentido. Y no hablo de la dirección errante de sus pasos. La miró y le contestó con un suspiro. Y el universo conspiró para abrazarlos. Fuerte. Dos extraños bailando bajo la luna. Se convierten en amantes al compás de esa extraña melodía. Algunos llaman destino y otros prefieren. ¡Meleri! ¡Hash! Y él le preguntó al oído: mi amor, ¿dónde estabas? Durante todo el tiempo que yo tanto te busqué. Ella le contestó: lo siento, es que estuve ocupada. Aunque para serte sincera ahora no entiendo en qué. La noche se hizo día pero no se fue la luna. Se quedó a verlos apoyada en el hombro del sol. Alúmbrales con fuerza, brilla todo el día. Cuando llegue la noche yo sellaré su pasión.

10 de la mañana con 18 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos con el segmento de Conociendo Tu Meta y con la recetita que del día de hoy, pues vamos a hablar sobre el roble blanco, ¿ok? De las muchas especies de roble que se encuentra en todo el mundo, el roble blanco se encuentra fundamentalmente en América del Norte. Y aunque existen muchas especies del género Quercus, que es el Quercus alba, que así se le conoce al roble blanco, se cree que muchas de estas especies tienen propiedades similares. Y las partes de este árbol utilizadas en la medicina son la corteza interna y las agallas, que son las estructuras anormales que se producen como una reacción a los hongos y los insectos. Los usos que se le dan. Los siguientes usos están basados en la tradición, en teorías científicas o investigación limitada y a menudo no se han probado completamente en humanos y no siempre pues, se ha demostrado su seguridad y eficacia. Y algunas de estas afecciones son potencialmente serias y las debe evaluar un proveedor médico calificado. Podría haber otros usos propuestos que no están señalados tampoco, así que pues lo que se conoce es que es antibacteriano, antioxidante, antiséptico, antiviral, estimulante del apetito, astringente, ayuda para los sangrados de encía, para calmarlos, para la bronquitis, para quemaduras, ayuda a combatir el cáncer, los sabañones, que son inflamación causada por el frío, el resfriado, la tos, diabetes, diabetes mellitus, diarrea y ayuda también en el sistema digestivo ayuda, también cuando padecen diarrea aguda, fiebre, trastornos gastrointestinales, trastornos de crecimiento, hemorragia, hemorroides, inflamación, leucorrea, afecciones pulmonares, salpullido, reumatismo, afecciones cutáneas, para el dolor de garganta, la faringitis, sirve como tónico, sirve para la prevención de tuberculosis, úlceras, varices, cicatrización de heridas. Bueno, para todo eso, denme un segundo, voy por mi perrita. Y bueno, después de decirles todos los beneficios que tiene el roble blanco, también el roble blanco debe de evitarse en personas con una alergia conocida como hipersensibilidad al roble blanco. Y se aconseja pues tener precaución en aquellas personas con alergias al maní o a los cacahuates o a los pólenes de un árbol. Un paciente alérgico al cacahuate o maní experimentó una reacción anafiláctica tras consumir nueces de bellota, que es una fruta de encina, una especie relacionada. Y en términos generales, pues se considera que el roble blanco es reconocido generalmente por como exento de todo riesgo en los Estados Unidos, y a menudo se usa según se necesite, ya sea por vía oral o por uso tópico. Y sin embargo, pues existe poca información científica disponible que apoye la seguridad del roble blanco. Y aunque no se ha estudiado muy bien, el roble blanco puede provocar disfunción hepática del hígado. Las plantas con al menos 10% de taninos pueden provocar afecciones necróticas, que tejido muerto del hígado. Los taninos se encuentran en el roble blanco. Pueden tener efectos adversos en los riñones, así que siempre hay que tener mucha precaución, sobre todo a aquellas personas que padecen disfunción hepática, o sea, o problemas del hígado o renal del riñón, ¿ok? Y bueno, y en embarazo y la lactancia, pues no se recomienda el roble blanco en mujeres embarazadas o en etapa de lactancia debido a la falta de evidencias científicas disponible, y también se debe evitar combinar el roble blanco con medicamentos que puedan deteriorar el hígado debido a los potenciales efectos secundarios aditivos, así que se aconseja tener precaución, ¿ok? Y bueno, ¿cómo se puede pues tomar o cuál es la dosis? En los adultos 18 años y mayores dicen que no existe una dosis del roble blanco que sea segura o que se haya probado que es efectiva. Tradicionalmente, pues la corteza del roble se ha molido para obtener un polvo fino y que se inhala libremente para tratar la tuberculosis. Para la diarrea o la disteria se ha usado el cocimiento de una onza de corteza en un cuarto de galón de agua, reducida a medio litro al hervirla y tomada en dosis en una copa de vino por un periodo no superior a los 3 o 4 días. Y para el dolor de garganta crónico se ha usado el cocimiento de una onza de corteza hervida, reducida a medio litro al hervirla, y esta cocción también se ha usado para hacer gárgaras. El roble blanco se ha aplicado también en la piel. Tradicionalmente, una preparación que se ha formulado es la mezcla de 2 cucharaditas de corteza molida gruesa en 500 mililitros de agua, luego de colar la solución. La corteza de roble no se recomienda para uso tópico por más de 2 a 3 semanas. Se ha aplicado cocimiento de una onza de corteza en un cuarto de galón de agua y reducida a medio litro al hervirla para el sangrado de encías o almorranas. Y en los niños menores de 18 años no existe ninguna dosis de roble blanco que haya probado científicamente o que sea eficacia, y no se recomienda pues en el uso de niños, ¿ok? Y bueno, este artículo lo saqué de Hola Doctor. Sus fuentes son bastantes, las referencias son muchísimos estudios y libros, así que mejor les digo el título para que ustedes puedan investigar un poco más sobre todos esos estudios, sobre todas esas fuentes, ¿no? Lo pueden encontrar como roble blanco, y es un artículo escrito por Natural Standard en holadoctor.com. Y bueno, aquí voy a finalizar la clasecita del día de hoy de Conociendo Tu Meta, y ahora nos vamos a ir con el tema del día, así que ya tengan listo su papel y lápiz, que ya casi comenzamos. Thank you. 10 de la mañana con 29 minutos. Vamos a comenzar con la lección del día de hoy. Y hoy nos toca la lección 249. Estamos repasando el día 49, nuestro repaso número 14. Y días totales repasando el libro Un Curso de Milagros con el día de hoy van a ser 1299 días. Y bueno, la lección del día de hoy nos dice lo siguiente: el perdón pone fin a todo sufrimiento y a toda sensación de pérdida. El perdón pone fin a todo sufrimiento y a toda sensación de pérdida. Y bueno, aquí vamos a dar inicio a Encuentros Existenciales. El perdón pone fin a todo sufrimiento y a toda sensación de pérdida. El perdón nos ofrece un cuadro de un mundo en el que ya no hay sufrimiento. Es imposible perder y la ira no tiene sentido. El ataque ha desaparecido y la locura le ha llegado a su fin. ¿Qué sufrimiento podría concebirse ahora? ¿En qué pérdida se podría incurrir? El mundo se convierte en un remanso de dicha, abundancia, caridad y generosidad sin fin. Se asemeja tanto al cielo ahora que se transforma en un instante en la luz que refleja. Y así, la jornada que el Hijo de Dios emprendió ha culminado en la misma luz de la que Él emanó. Padre, queremos devolverte nuestras mentes, las hemos traicionado, sumido en la amargura y atemorizado con pensamientos de violencia y muerte. Ahora queremos descansar nuevamente en ti, tal como tú nos creaste. Y bueno, el perdón es algo que realmente se da sin pedir nada a cambio, ¿no? Cuando uno realmente está perdonando, sabe que está dejando a un lado todo aquello que estaba ligado, ¿no? Con lo que uno creía que era por el por qué no perdonaba, ¿no? Por qué no perdonaba a alguien o a algo. Y cuando uno decide realmente perdonar, pero realmente perdonar, entonces decide soltar todas aquellas ideas, todos aquellos acontecimientos, todas aquellas experiencias que se hayan vivido a través del perdón. Por eso nos dice que el perdón nos ofrece un cuadro de un mundo en el que ya no hay sufrimiento. Entonces dice, es imposible perder y la ira no tiene sentido. Yo sé que en los momentos en los que uno pues decide no perdonar, ¿no?, algo o a alguien, es porque justifica o piensa que realmente pues esa situación o esas personas no merecen el perdón, porque es como traicionar a lo que realmente ustedes o lo que uno realmente cree que debería de ser la vida, ¿no? Hay unos que dicen, no, es que estas son mis políticas o estas son mis ideales, va en contra el que yo perdone, etcétera, etcétera. Pero todo esto, toda esta información ha sido creada por nuestra propia mente, o sea, a través de nuestros pensamientos, y eso no lo hace real, no porque esté en nuestra mente, no porque venga una y otra vez en nuestros pensamientos, eso no quiere decir que sea real. Sin embargo, nosotros le damos esa importancia, y por eso en el inicio del libro de Un Curso de Milagros es muy claro, ¿no?, que nos dice que cómo vamos a encontrar la salvación, y pues uno de ellos es a través del perdón y a través del amor y la liberación del ego. cuando uno no perdona, está claro que pues no se ha liberado del ego, no nos liberamos del ego, seguimos creyendo en él, seguimos pensando que el ego es nuestro aliado, que nos va a llevar de la mano hacia donde nosotros queremos y que puede castigar, ¿no?, a quien nosotros creemos que merece castigo. Y al creer eso, pues nos desvía del camino correcto, nos desvía de la verdad, nos lleva aún más a las ilusiones, a esas que no queremos seguir y que pues por alguna u otra razón seguimos en ellas, ¿no? Entonces hoy es muy claro el mensaje. El perdón es el que va a poner fin a todo tu sufrimiento. Si tú estás sufriendo por lo que sea, perdona. Y si tú sientes que estás perdiendo algo, perdona. Porque el perdón va a poner fin a todo sufrimiento y a toda sensación de pérdida. ¿Okay? Y bueno, aquí voy a finalizar Encuentros Existenciales. Vivir como las flores. Maestro, ¿qué debo hacer para no quedarme molesto? Algunas personas hablan demasiado, otras son ignorantes, algunas son indiferentes. Siento odio por aquellas que son mentirosas y sufro con aquellas que calumnian. Pues vive como las flores, advirtió el maestro. ¿Y cómo es vivir como las flores?, preguntó el discípulo. Pon atención a esas flores, continuó el maestro, señalando unos lirios que crecían en el jardín. Ellas nacen en el estiércol, sin embargo, son puras y perfumadas. Extraen del abono maloliente todo aquello que les es útil y saludable, pero no permiten que lo agrio de la tierra manche la frescura de sus pétalos. Es justo angustiarse con las propias culpas,